give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said, and you said I don't. The notes we wrote together, now I sing along. And I ain't too proud to live in a song. The rest is in pieces, now the pieces are gone. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana es un episodio muy, muy, muy especial, por varios motivos. El primero, estamos grabando directamente en las JPod de Zaragoza 2015. El segundo, tenemos a nuestro invitado aquí al lado. Y el tercero, para hacer honor al nombre de nuestro podcast, estamos grabando directamente tomando una cervecita. Esta semana nos acompaña nada más y nada menos que Josh Green. Josh Green Live. Un honor, que gracias por invitarme, señor Buccaneer. Bueno, Josh, me consta que estás haciendo muchos amigos aquí. Amigo, estás conociendo amigos que ya tenías. Y bueno, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación, medio trampa, medio, en fin, para grabar este Jarras y Podcast que es tan especial. Por cierto, otro motivo para hacerlo todavía más especial es que esta semana la edición corre a cargo de Josh Green. Así que es un trabajo que nos vamos a ahorrar. Así que un motivo más para agradecértelo, Josh. Bueno, me consta que conoces la dinámica del podcast. También sé que nos están esperando para irnos a cenar. Así que vamos a hacerlo, bueno, lo más, dentro de lo que cabe, lo más corto pero intenso posible. Porque además todavía hay alguna que otra sorpresa que no conoces. Genial, genial. Pues bueno, a la audiencia que no sepa, esto lo estamos grabando, es especial, como dijo, por muchísimas cosas. Una de ellas es que lo estamos grabando presencialmente. Eso es muy difícil. Eso quiere decir que estamos frente a frente. El señor, acaban de escuchar, de España, yo de la Ciudad de México. Y estamos en las JPod. O sea, es un podcast que estamos grabando después de la premiación, de la entrega de premios. Está prácticamente, bueno, todavía no se cierra oficialmente, pero eso lo hace muy especial. Y aquí con los equipos de Punto Primario. O sea que para mí es muy emocionante. Y me acaba de regalar también una esponjita para mi micrófono. Así que gracias. Bueno, Josh, me consta que eres oyente, otro motivo más de agradecimiento. Así que bueno, ya sabes que primero vienen unas preguntas más personales y luego ya pues nos metemos en materia. Esta semana, como estamos haciendo un programa muy muy especial, pues no solamente te voy a hacer preguntas yo, sino que tenemos algunas que otras preguntas pues que nos han enviado gente del mundillo. Ya los irás viendo. Así que si te parece, empezamos. Venga. ¿Nombre? Josh Green. ¿Edad? 39 años. ¿Profesión? Ingeniero en sistemas, lo que sería informático, algo similar para la península ibérica. ¿Hobbies? Podcasting. Y el cine, me gusta mucho. ¿Lugar de residencia? México, DF, bueno, la Ciudad de México, ahora conocida. ¿Estado civil? Soltero, pero vivo con Boomsy Boom, una podcaster, mi novia. A la que, por cierto, mandamos un enorme saludo y un abrazo desde aquí. Besos. Bueno, Josh, como te he comentado, tenemos algunas preguntas que nos han enviado algunos conocidos tuyos. Así que, si te parece, te las voy a poner. Y creo que es de justicia que la primera de esas preguntas que oigas es la de una persona que en su día te mencionó en su entrevista en Jarras y Podcast y a la que creo que tú conoces en persona bastante bien. Si te parece, te la pongo. Genial, así que venga, audio. ¿Qué onda, mi querido Jos? Me da mucho gusto que estés por allá, por las Españas, por la madre patria, brincando el charco, conociendo más de cerca a nuestros queridos amigos podcasters. Te mando un abrazo muy muy fuerte, tu amigo Belbor. Y pues ya que Buccaneer me pidió que te hiciera algunas preguntas, tengo varias. ¿Por qué chingüetes no me invitaste y me llevaste contigo aunque sea dentro de tus maletas? No me importa, iba yo apretadito, pero llegaba. Al fin que ya ahorita por allá empieza a hacer frío y aquí también. Otra pregunta, ¿ya probaste el gazpacho? A mí no me gustó mucho, pero vale la pena probarlo. ¿Ya te llevaron al Museo del Jamón? Si no te han llevado al Museo del Jamón, oblígalos, ponles una pistola en la cabeza y diles que te lleven ahora. Bueno, eso es todo, un abrazo. ¿Por qué chingados no te traje? Tienes toda la puta razón, maestro. Belvoir, el señor Belvoir. Muchísimo. Pues mira, nos vimos unos días antes de venir acá. Fuimos a las Pod Nights, precisamente, de la Ciudad de México. Y ¿por qué no te traje? Tienes toda la razón, no lo sé. A mí unos señores españoles, europeos, curiosos, me invitaron y pues mira, me vine para acá. Así que, pues genial. Gazpacho, todavía no lo pruebo. Todavía no. Museo del Jamón. Fueron las Pod Nights en Madrid. Ahí fue donde originalmente teníamos la intención de hacer esta entrevista, pero fue tantos podcasters y tanta gente que estaba en el Museo del Jamón que, mira, ya no lo pudimos hacer, pero maravilloso, ahí nos la pasamos súper bien, es muy barato y no debería de serlo, porque de veras que la calidad del jamón, la cerveza, estaba ahí más o menos, ¿eh? No te voy a decir que es así excelente, pero estaba buena. Es el Museo del Jamón, no de la cerveza. Por supuesto, pero el jamón, maravilloso, incluido, para que sepan, digo, una curiosidad turística, tú pides la jarra de cerveza y este jamón te ponen dos platos bien servidos, así que maravilloso. Gracias, Belvoir. Bueno, yo a mí me consta que os conocíais. Belvoir en su entrevista en Jarras y Podcast habló bastante bien de ti, como si no te conociéramos, y bueno, pues era de justicia que la primera pregunta te la hiciera él. Ahora viene alguien al que ya conocías, pero que aquí en Zaragoza has podido conocer en persona y te la pongo, que además comparte contigo incluso profesión. ¡Muy buenas! ¿Qué tal, Josh Green? Soy madrillano, muchas gracias por estar aquí. Solo quería hacerte una preguntita en este pseudo Jarras y Podcast encubierto. Los dos compartimos una profesión y es informáticos a cargo de un servicio técnico, reparando portátiles y todo eso. Mi pregunta, ¿qué le harías a esta gente que te viene a traer un ordenador con muchas prisas y luego se tira 15 días para venir a recogerlo? Gracias. Y el año que viene, boom si boom, en España, en Málaga, con Josh Green. Buenos días, señor madrillano. Muchas gracias, Fran. Genial, pues ¿qué le haría? No sé, colgarlo de los huevos, por ejemplo, podría ser algo interesante. Pero mira, tú y yo lo sabemos, la gente que no es nada más ser informático, que eso es muy distinto, ¿no? Es muy distinto porque yo allá manejo mi empresa, ¿no? Entonces eso lo hago así, pero como autónomos, pues trabajamos por el dinero y lo buscamos nosotros y lo tenemos que cobrar nosotros. O sea, no tenemos un jefe que si nos lo, por ejemplo, lo paga o no, pues podría no interesarnos, ¿no? Si a lo mejor le urgía el trabajo y lo tuvimos que hacer muy rápido, pero aquí no. Aquí simplemente nosotros, guardamos el equipo y al momento que lo recojan, 15 días después, como comentas, pues cobramos y se acabó. O sea, no hay nada sencillo, pero sí te entiendo. A todo el mundo le urge las computadoras, siempre. No hay alguien que te diga, te la dejo y sí, no importa, y cuando puedas me la arreglas. Pues no, pero sí te entiendo de que te las dejan y pueden tardar mucho tiempo en recogerlas. Saludos, Fran. Bueno, ahora llega alguien al que yo le tengo mucho cariño. Era alguien al que tenía muchas ganas de conocer en estas jornadas de podcasting. También ha pasado por Jarras y Podcast y bueno, tú también le has conocido. Tenemos aquí a Porti de Contenados Podcast. Bueno, yo quería hacerle la pregunta a Josh Green, ¿qué siente este año? Pues no sé si él sentirá que casi ha sido una mala idea venir, porque estoy seguro de que con lo que está viviendo, el año que viene va a tener unas ganas tremendas y le va a doler en el alma como no pueda venir. Entonces, si siente que al final casi es como probar la droga, que no debería haberlo hecho ahora. No debí de haber probado esta droga llamada podcasting en directo en unas jornadas de podcasting. Tienes toda la razón por ti. Aquí no voy a decir la historia completa, pero hace un año, en verano de hace un año más o menos, estuve en Las Vegas y allá hay un dicho que se llama que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y lo que pasa en los J-Pod se queda en los J-Pod. Y hay cosas muy interesantes que he vivido con el señor Porti que él se va a acordar. Y son cosas interesantes. Vivirlas, mira, pasa algo muy curioso con este tipo de cosas. Tenemos años escuchándonos, a todos los que estás poniendo aquí en audio. Ellos a mí, yo a ellos. El verte físicamente es curioso, es cercano, porque es como si te conocieras de toda la vida. O sea, son tus amigos y los abrazas como si los hubieras visto hace una semana. Y es la primera vez que los ves. Ese tipo de cosas, hasta que lo experimentas, es un algo muy curioso y algo que lo disfrutas especialmente. Esas jornadas, esa es la parte social del podcasting. No nada más escuchar, sino decirte, oye, la voz te la oigo muy distinta con lo que estamos aquí grabando. Y se me hace muy curioso escucharte así. O, hombre, te reconocí con la voz. Me pasó hace 20 minutos con el señor Evox. De repente estábamos ahí, estábamos con Emilcar, precisamente antes de venir a grabar, estábamos ahí platicando. Y de repente el señor Evox estaba a un lado de mí. Entonces dice, hombre, esa voz la reconozco. Y yo, sí, ¿verdad? O sea, como algunos podescuchas, y pues ustedes me conocen y sigo segunda. Y de repente ya hizo un gesto, le acababan de entregar el premio honorífico, muy merecido, por cierto. Y dije, coño, si es el señor Evox. Y ese es el otro lado, ¿no? Gente a lo mejor con la que tú no tienes contacto, pero ellos sí lo tienen contigo y te escuchan y te reconocen. Es maravilloso y es una droga. Y efectivamente, quiero venir cada año. Justo estábamos hablando aquí con el señor Buccaneer, que me decía, es que ¿sabes qué? Estas son mis vacaciones. Esto es lo que yo disfruto. Y esto es con lo que a mí me gusta y con la forma de socializar. Y eso se vive en unas JPod. Es maravilloso. Y ya haber estado con Porti en ese karaoke mítico fue maravilloso. Así que es una gran, pero una gran droga, Porti. Bueno, y para cerrar esta colaboración de los oyentes, tenemos a alguien que no sé si cuando le vuelvas a ver o si le llegas a ver, va a estar muy, muy contento de verte, porque creo que todavía te está esperando en algún lugar. Hola, hola, Josh. Sí, soy Félix. Estoy en el aeropuerto todavía. ¿Qué hago? Los mariachis se cansaron, ya se fueron, pero cobraron 2 turnos de serenata. ¿Qué hago? ¿Será que te demoras mucho a pasar, Josh? Pues yo creo que sí me voy a demorar, amigo Félix. Yo creo que sí. Pero mira, el día que tú vayas a México, eso de los mariachis es, pues yo te voy a recibir con un gran vaso tamaño grande de Juan Valdés, ¿no? Es exacta, va a tener exactamente el mismo significado para ti que para mí el mariachi. Pues mira, voy en el tiempo que pueda, a lo mejor y hasta regresando de Madrid te paso a visitar, hermano. Pero pues sígueme esperando un ratito, Félix, ¿cómo no? Bueno, desde aquí mandamos un saludo enorme a Félix Riaño, también conocido como Locutorco. Bueno, Josh, ¿qué te parece si damos este tercer grado por finalizado? Y ya que estamos en las JPod de Zaragoza y tenemos costumbre de meter siempre una cuña de un podcast o de algo relacionado con el podcasting en los intermedios, ¿qué te parece si este año metemos nada más y nada menos que la cuña de las JPod del año que viene, que se celebrarán en Mala, y que tenemos pues casi casi de rebote y en exclusiva total y directa para todos nuestros oyentes? Undécimas jornadas nacionales de podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur, con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Joder. Etapa de Málaga 2016. Espectacular. Yo estoy aquí siendo el tonto, pero lo que acaban de escuchar, esto es un video que se promocionará a lo largo de este 2015 a partir de hoy. Déjenme decirles, señores podescuchas, que esta promo que están escuchando en audio, aparte de que está hecha en video, es la primera vez y el primer podcast que se presenta. Y se los digo con conocimiento de causa, esto nos lo acaban de presentar hace 50 minutos. Y así que esta exclusiva la tienen aquí, en Jarras y Podcast. Y aquí yo me estoy tomando una jarra, ¿eh? O sea, una jarra que es alemana, que se llama Paulaner. Ya me dirán aquí cómo se pronuncia, por supuesto. Aquí es Paulaner. Jefe Weissbier. Weissbier, ¿no? Algo así pronunciado. Genial, es un botellín, le dicen aquí. Un poco más grande, como un 30% más grande que lo nuestro. Alemana, deliciosa, así que me están tratando como rey. Muchísimas gracias, Jarras y Podcast. Bueno, aquí esto lo pueden explicar mejor casi los chicos de como la birra misma que tuvieron ayer el directo, pero vamos, para los oyentes españoles es una Paulaner, y yo no tengo esa pronunciación que tiene aquí el amigo Josh Green. Es una cerveza de trigo y, bueno, fresquita, entra de vicio. Pero bueno, vamos a lo que hemos venido, y si te parece vamos a seguir con el programa. Bueno, Josh, pregunta obligada. ¿Cómo conociste esta droga que nos metemos todos en mayor o menor medida y que se llama podcasting? Por un iPod. Por un iPod, por Apple, por supuestamente. Yo lo compré. En la aplicación decía podcast. Bueno, dentro de las varias funciones tenía ahí jueguitos que le puedes hacer. Por supuesto, la música, la reproducción de videos. Y había una sección ahí que decía podcast. Entonces, vi que eran contenidos gratuitos y así fue como lo descubrí. Bueno, y supongo que, claro, tú cuando lo descubres como oyente, ¿qué es lo que te hace el clic para pasar de ser un oyente a ser ya no solamente creador, que tienes muchos y variados podcasts, algunos con dos episodios, pero tienen muchos, y luego ya no solamente eso, sino una vez que ya eres un podcaster, digamos, reconocido a nivel internacional, el hecho de decir, bueno, pues ahora ya no solamente voy a hacer mis propios podcasts, sino que además me voy a dedicar a producir los podcasts de otros? Mira, es una pregunta larga, así que ahí les va. Bueno, de que lo describo ahí veo esto. Primero me descubrió el formato. Es que son muchas cosas. Voy a platicar la historia lo más rápido que pueda. Veo muchos contenidos en inglés. Es más natural por mi continente tener estas formas de expresarse y de identificarse, no nada más en tu idioma nativo, ¿no? En mi casa, pues bueno, hablo aparte de español e inglés. Y el lenguaje para mí es muy natural, ¿no? Entonces descubrí primero que nada contenidos de ese tipo. Creo que el primero fue de Leo Laporte. Creo que sí. This Week in Tech. Pero también pues buscaba contenidos en mi lenguaje, porque por más que hablemos otro idioma, no es lo mismo que la forma en la que tú creciste. Y buscando contenidos, seguramente, no sé si fue alguno de David Ochoa, el primero que vi, que te mando un saludo, David, pero el que sí recuerdo muy claro fue Puro Mac. Puro Mac así fue de los primeros, geniales, también te mando un saludo, Fede, y por ahí fue donde empecé. Se me hizo yo me divertía mucho, era muy divertido para mí, más que por la información de Mac, porque en ese momento lo que tenía de Apple era el iPod, nada más, ¿no? Bueno, creo que tenía una G4, pero no era así, nunca he sido tan fan. O sea, yo las herramientas las uso, no es que adore una marca, ¿no? Las cosas son cosas y la tecnología es tecnología y tú la aprovechas como quieras. Y dentro de ese Puro Mac, alguna vez estuvo de invitado el señor Emilcar, por ejemplo. A mí se me hizo muy curioso, se me hizo un tipo inteligente, hasta ahí no necesariamente simpático, pero inteligente. Y me dio curiosidad, dije, pues voy a escucharlo. En esa época era la época dorada de la endogamia. Se hablaba mucho en un podcast de otros podcasts y llegué a WhatsApp. Llegué a WhatsApp, que es un podcast con el que Mario Girón, Mario G, perdón, no hay que dar los nombres, pero con el que Mario G lo fundó, lo inició, estaba en pañales, o sea, tal vez tendría dos episodios, o sea, seguramente llegué a escuchar el primero o el segundo de primeras, o sea, fue algo así muy curioso. Y en este Meta Podcast que no digo que no creo que WhatsApp haya sido el primero, pero fue de los primeros metapodcasts en español, porque ya había otros con David Ochoa precisamente en México, también en colaboración con España. Yo me identifico con David por muchas cosas, porque él estaba ya haciendo lo que yo hago por lo menos unos 3 añitos antes, más o menos. Entonces él hacía otras colaboraciones con gente de Pataca Minuta y cosas así, y también hablaban, se llamaba Pin Podcast. Que por cierto, el último Pin Podcast, que era una especie de WhatsApp, fue dedicado a mi primer podcast, que se llama el Fruitcast. Pero bueno, esa es una curiosidad. Y bueno, qué curioso, toda esa gente ahora, todos los que te estoy mencionando, ahora, aparte, no es que nada más los conozca físicamente, sino que muchos de ellos son amigos míos. Entonces, eso es algo bonito del podcasting. Pero bueno, para ir más rápido, en este metapodcast llamado WhatsApp, empezaron a suceder muchas cosas curiosas en mí. Yo notaba en los contenidos que se hacían en México, que se hacían en Estados Unidos, los que te digo, muy radiofónicos. Para mí el primer podcast, o sea, el primer acercamiento era algo de mucha calidad, no era algo amateur. Y te estoy hablando que eso fue hace 9 años, una cosa así, 8 años. Contenidos de mi país, por ejemplo, con Olayo Rubio haciendo un podcast espectacular, que yo no he escuchado todavía algo tan bien hecho como esto. Hace 8, 9 años todavía no he escuchado algo así de mi país, con contenidos patrocinados, con dinero, con como es la radio, pero yo veía que eso se descargaba y no estaba en la radio. Y yo encontré en el podcasting español, no en español, sino español de España, algo muy curioso, algo muy amateur. No puedo decir anterior, ¿por qué no? O sea, el podcasting en México nació profesional. O sea, nació con lo que los señores de España quieren llegar. No todos, por supuesto, pero una amplia mayoría quiere hacer, que pues, es ganar dinero grabando un podcast. Eso nació ya en México así. Esa fue su finalidad. Así se nació. Pero acá no. Yo aquí encontraba gente como yo, que se divertía, que grababa lo que quería grabar, que decía groserías, que para mí era una forma de hablar muy curiosa, la de los españoles, así como a los españoles se les hace muy curiosa mis palabras. Me daba curiosidad, me daba risa, me daba diversión, y me abría el cerebro, porque me hacía saber que yo no estaba, que en diferentes partes del mundo había gente como yo, en otra cultura. Empecé a conocer, a oír Gravina 82, por ejemplo. En este WhatsApp había un podescucha, que todavía se término. Bueno, yo les digo podescuchas y ahora muchas personas lo llaman podescuchas desde hace muchos años, y creo que ya se está quedando ese término, pero alguien que escuchaba un podcast, que era muy fan de ese podcast llamado Zune, colaboraba, pero él era un oyente, pero era un oyente pesado, o sea, de los que era tan fan y le gustaba tanto WhatsApp que incluso él solito se metía y mandaba colaboraciones. Y una vez entrevistó a un señor de un taxi que le gustaba escuchar podcast, y este señor Zune bautizó a ese señor, que no voy a decir su nombre personal, Podtaxi. Eso se hizo en un podcast, en un WhatsApp. Y a gente tan, no sé, Alex Salgado, muchas personas pasaron por WhatsApp, y empecé yo a descubrir, gracias a que recomendaban en ese podcast muchos podcasts, distintos podcasts, ¿no? Luego este señor Zune, yo me identifiqué muy rápido con él, porque dije, es que es un niño tonto y me da mucha risa y qué curioso. Y decía, ah, sí, tu podcast Agüesome. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué es Agüesome? Lo escuché y dije, pero qué mal podcast es Agüesome. Qué malos chistes, dice Zune. Qué mal podcaster es Zune. Qué divertido es esto. Hablaban de series. A mí lo que menos me interesaban eran las series. Lo que me interesaba era este muchachito curioso, simpático, risueño, que se reía, que se la pasaba muy bien. Y dije, si este señor Zune es tan malo y hace un podcast tan malo y se la pasa tan bien, yo lo puedo hacer 3,000 veces mejor, y esto se ve que es maravilloso y divertido. Un saludo, Sune, aquí al amigo Josh, haciendo amigos. Pinche Josh. si algo caracteriza a este señor verde es que yo siempre digo la verdad. Entonces, Sune lo sabe. Yo amo a ese señor, ¿eh? Ahora es de mis mejores amigos. Pero así fue Sune, ni hablar. Y este podcaster en ciernes, porque estaba estrenando, o sea, Aguasombe, estamos hablando de sus inicios. Bueno, otra cosa que me llamó la atención fue eso, el nombre. Porque yo oía cosas como Wi-Fi, oía, bueno, creo que todavía ni era Wi-Fi popular en esa época, o sea, pero sobre todo la palabra Aguasombe. Y de repente alguna vez explico eso que era awesome, o sea, para mí es awesome, que es así como asombroso. Pero en España no pueden decir eso. Bueno, no lo saben decir, no saben hablar otra cosa que no es español, y el español lo hablan raro. Eso no es cierto, y tú lo sabes, que yo he tenido muchas discusiones en mis tiempos en Veracruz, ahí rodeado de jarochos, y nosotros hablamos perfectamente el español, tú lo sabes. Amigo. No saben hablar español. Y Wi-Fi. Ellos inventaron el idioma, pero bueno, no lo saben hablar. Y no es cierto, muchachos. No, sí es cierto. Y bueno, en este mal inglés mezclado con español, lo que aquí dicen castellano, pues para mí fue muy curioso. O sea, fue un acercamiento cultural, no nada más del podcasting, sino fue una revolución en mi mente el podcasting. Y pues bueno, esa pronunciación de awesome, pues aguesome. Esto que estoy diciendo lo han escuchado en las Funecracia. En las primeras entrevistas, eso yo no sé de dónde lo sacó Sune, porque fue de añísimos atrás, pero bueno, y a mí me cayó o sea, fue una revolución en mi mente muy divertida, o sea, para mí fue muy divertido eso. Yo quise hacer eso, yo estoy grabando esto gracias a todas estas personas, a estos primeros programas, a estas cosas tan divertidas para mí, y por otra cosa, que era el lado social. Yo, la primer cuenta que abrí de Twitter fue gracias a un puro Mac que entrevistando yo a Federico Hatum, que se estuvo en mi programa hace como 2 meses o 1 mes y medio, lo hablé con él, ¿no? De que, por ejemplo, yo de las primeras personas que seguí fue a Flavio Greensburg, de puro Mac, y él, cuando yo escribí algo, me respondió tan natural, y yo así en modo fan, así como, ¿no? O sea, a quien estoy escuchando me está escribiendo de nuerta, y en su programa dijo que le escribió un tal, todavía no era Josh Green, ahí tenía un nick diferente, pero bueno, o sea, me hacía mención a mí, y dije, eso pues en la televisión, en la radio, eso no existe, eso no pasa en algo que yo escuche o vea. Yo veía cine, y pues tuve cine, y no te responde Mel Gibson, ¿verdad? O sea, no hay forma de que lo puedas contactar tan fácil. El podcasting fue muy cercano, fue una revolución, y bueno, eso hizo que me decidiera a grabar una cosa, bueno, algo que empecé a hacer entre 2007 y 2008, que no lo he mencionado, algunos saben qué es, pero a mí no me gustó, la verdad. Y luego nació lo que es el Fruitcast, que ese, yo digo que es realmente mi primer podcast, en una época en la que en México, les repito, había muchas cosas, pero no había cosas tan amateurs, o sea, eran locutores haciendo podcast, no contenidos de radio pasados a podcast, no, locutores que hacían podcast, ¿no? Con empresas como Dixo o como R&R, ¿no? Lo que le estaba diciendo de Olayo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ya productoras desde el día uno. Pero lo mío era, pues, totalmente lo opuesto. O sea, era una copia de lo que yo estaba escuchando en España. Bueno, una copia en el concepto. Pero bueno, así nació el Fruitcast. Los primeros episodios eran espantosos. Por supuesto, todos nos avergonzamos de eso. Pero a poco tiempo, estoy hablando de, creo que 4 meses, o una cosa así, 5 meses, de repente lo empezaban a descargar. Bueno, a mí no me gusta dar cifras, pero en esas eran 12,000 descargas. O sea, porque era el primer podcast de revista, que así era nuestro lema, que era Fruitcast, qué rico. Bueno, alguien se acordará de eso. Y empezaron a descargar. Yo no sé por qué, porque era muy malo, era muy mal podcast. Yo lo oigo ahora y me avergüenzo, pero me la pasaba bien. Lo grababa con una novia de aquella época, con mis amigos de aquella época, con mi Mary, que todavía somos amigos de la vida real y de Twitter, con muchas personas. Entonces fue algo para mí interesante, pero realmente el interesado en el podcasting era yo. O sea, mis amigos eran mis amigos que hacían cosas que a mí me gustaban, pero realmente a ellos no les gustaba mucho hacer ese podcast, por lo cual, pues bueno, a los años, ya no recuerdo cuánto duró, 3-4 años, no sé la verdad. Pues bueno, murió el concepto. Gracias a ese podcast que lo escuchaba una fan mía y una fan de ese programa llamada Boom Si Boom. Pues bueno, el resto es historia. Pero bueno, me extendí demasiado, pero yo creo que en Jarras y Podcast se trata precisamente de eso y de ese acercamiento. Y pues bueno, ya nada más te hablé de los inicios. Me hiciste más preguntas, pero creo que ya hablé muchísimo. Sí, sí, la verdad es que te has extendido, pero como muy bien dices, de lo que se trata es precisamente de eso, de que te puedas extender, de que nos cuentes, pues eso, cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, no solamente produces, no solamente grabas, sino que además, pues hombre, también tienes tiempo para escuchar. ¿Qué tipo de podcast suele escuchar Josh Green, además de lo que evidentemente le toca producir y grabar? Pues mira, me gusta escuchar muchas cosas amateurs, las disfruto. Bueno, no respondí algo sobre que hablaste de producir y ahorita me lo recordaste, pero bueno, ya tiempo después, ahora también produzco podcast y parte de mis ingresos vienen del podcasting. Pero mira, escucho, pues mira, ahorita lo acabo de abrir mi Pocket Cast, estás viendo a la gente que escucho, a mis amigos, por ejemplo, el siglo XXI soy, a Anita Poppy, a Lazarus, por ejemplo, Anita donó algo para que yo estuviera acá, a WhatsApp, escucho podcast tomados de la radio, por ejemplo, que a mí me gustan, como La Taquilla, yo no estoy peleado con eso, o sea, yo oigo lo que a mí me gusta y punto. En fin, me gusta cosas como Abel el Tecniquito, o cosas con la mejor superproducción, o pueden ser en inglés, o pueden ser cosas así, o sea, no te puedo decir un género en específico, o sea, me gusta la comedia o no. Muchas veces a mí me llegan recomendaciones o gente me dice, oye, escucha mi podcast, por ejemplo, porque necesito que me ayudes en algo, o simplemente porque les dan ganas, o a lo mejor tienen ilusión de que los entreviste algún día en Josh Green Live, por ejemplo. Si a mí me gusta, se queda en mis feeds. Si tengo dudas, lo escucho una segunda vez y se puede quedar conmigo. O puedo tenerlo escuchando años y de repente dejarlo de oír porque me puedo hartar, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, hoy con la agencia ROM. Ellos se acercaron a mí cuando nacieron. Me dijeron, oye, pues queremos una entrevista. Los entrevisté. Eso está en Just Green Life. Curiosamente, no he convivido con ellos en la JPod. Pero bueno, y los acaban de reconocer a un premio de edición muy importante que lo hacen genial. En fin, no, o sea, generalmente es así. Muchos de ellos me desuscribo. Algunos de mis podcasts no los oigo, algunos los grabo nada más, pero en general sí me gusta oír por corrección de errores en tanto en mi locución como en edición, en calidad de audio. Los míos, por ejemplo, uno que me divierto muchísimo es WhatsApp, porque no es lo mismo cuando yo lo estoy grabando, con mis compañeros, por supuesto, y cuando lo escucho como podescucha, se me hace muy divertido. Entonces me gusta, oigo cosas como mi competencia, 9 decibelios, como cosas en inglés, que también lo tienen. Aquí está viendo Sir Buccaneer feeds de gente que no ha grabado hace muchísimos años, pero que tanto me gustan que los tengo. Incluso gente que se ha despedido, como Comando al Suprimir, que dijo, o Café Log, que dicen, pues yo ya hasta aquí llegó mi proyecto, pero lo tengo. Y me ha pasado que podcasts se han despedido de años, de repente graban algo, por ejemplo, como no vas a hacer un coscorrón, Zune, se me está olvidando el nombre del que hacías ahí, que yo era muy fan. Ese sí era muy fan y lo hacías muy bien. ¿Cómo se llamaba el que hacía con todos los amigos de? Era súper divertido, de por Dios, eso te lo debes de saber tú, ¿eh? Zune, son dos coscorrones. Bueno, estoy buscando acá. ¡Ah, por Dios! ¿Cómo no nos acordamos? Bueno, era un podcast súper, súper, súper divertido. ¡Ah, ya no me acuerdo! Bueno, es que tengo tantos aquí que no los veo. Pero bueno, grabado en Barcelona y lo grababa con Ariadna y con estos... Bueno, maravilloso. Pero bueno, por ejemplo, ese tiene años que se canceló y hace también como 2 años se supone que iba a ser el regreso. Y en ese feed, en ese mismo feed se anunció y, por ejemplo, para mí fue una sorpresa. No sé, gente que estimo, gente que no estimo, pero me gusta también. En fin, tengo de todo. Me gusta muchísimo. Bueno, y cuando te toca a ti grabar, ¿cómo lo haces? No a nivel técnico, que te llevo observando estos días en las JPod y, sinceramente, por decirlo de una manera fina, alucino, sino cómo, no sé, tienes tu ritual para ponerte a grabar, para elegir los temas, tienes que dar tres vueltas alrededor de la mesa a la pata coja y mientras invocas a los dioses del podcasting, o lo haces de alguna manera mucho más sencilla, simplemente te sientas, tienes un tema, un guión, y adelante con ello. He experimentado tantas cosas y depende del podcast, es la forma en la que grabo. El guión ya lo deseché hace años, hace por lo menos 4 años que ya no grabo así nada con guión, porque me noto muy antinatural. Se nota que estoy leyendo muchísimo a mí. Hoy acabamos de tener un taller de locución, precisamente. Eso es algo que vale la pena de venir a unas JPod, porque es maravilloso tener esa información. Y, por ejemplo, estos vicios que estoy teniendo de... eso con un guión lo evitas, pero esto es podcasting. Entonces, en mis podcasts personales, específicamente, no me interesa tanto. Entonces, a veces tengo una escaleta, a veces simplemente digo, a ver, hoy voy a hablar de la mesa Zenix 302 USB y me pongo frente a ella, entonces no necesito ni una escaleta, simplemente ya es el conocimiento que tengo sobre lo que voy a hablar y lo hablo y lo desarrollo y no necesito estar con un guión. A veces sí necesito tener cierto orden, una ni siquiera llega a escaleta, o sea, son 3 frases para acordarme del orden. Por ejemplo, hoy tú lo viste, por ejemplo, en el directo de WhatsApp, tenía anotado en una hoja así 4 cosas y eso era el orden del programa, y con eso desarrollamos un directo frente a estuvieron 84 personas más los que ya lo hayan oído en, por ejemplo, la transmisión del directo. Más ahorita veo 203 personas estuvieron escuchando ese directo, por lo que veo, y ya cuando lo pase a esto a descarga, pues bueno, ya lo escucharán la gente habitual. Además, ahorita lo voy a hacer. Y sí, bueno, todavía no. Y este tipo de cosas, por ejemplo, así lo hago. Pero depende mucho, porque le estás hablando, haciendo una pregunta a alguien que graba muchos podcasts. Entonces, depende del podcast, es la forma en la que grabo. Pero a los míos personales, procuro simplemente hablar y hablar sobre lo que sea o lo que yo quiera desarrollar en ese momento. Bueno, pues esto está llegando a su fin. Concretamente las JPod acaban mañana. Y el lunes, pues aunque tú todavía te queda un par de días para volver al DF, el resto de los mortales tendremos que enfrentarnos a nuestras míseras vidas y volver a trabajar. Si yo te dijera, por favor, Dios, necesito salir de la monotonía, necesito algo que tú creas que me va a gustar, necesito algo que pueda escuchar, me da igual el tema, me da igual lo que dure, algo que sea diferente, algo que tú sepas que me digas, Jesús, escucha esto, te va a gustar. ¿Qué me recomendarías y por qué? Pues mira, yo creo que algo de mi país, pues esto que hemos estado hablando, así de fácil, no lo voy a pensar. Escucha algo de Olayo Rubio, grabado hace 7 años, algo así, pero específicamente en eso, porque yo creo que vas a entender mucho de por qué soy afín, y la gente que está escuchando esto va a entender mucho de por qué me gusta este, que es un programa, un podcast español, el tuyo, y lo va a escuchar más gente de España, por supuesto, que de otras partes. Yo creo que va a entender mucho de por qué me gusta el podcasting en español, de por qué estoy en unas JPod, de por qué rechacé ir al Podcast Movement. Bueno, eso no sé si lo sabes, pero por eso preferí venir a las JPod. A mí Laura Elgueta me invitó al Podcast Movement. Estar hablando con gente de Leo Laporte, es gente que cobra $2 millones al año por hacer podcast. Dio una charla Sarah Koenig de Serial, y a eso le dije que no por venir a las JPod, porque eso fue hace dos... Los entrevisté en mi podcast. Si me escuchas, deberías de saber qué es eso, porque los tuve ahí en mi episodio de Podcast Movement hace... Ahorita te digo, porque estoy frente a mi computadora y lo podrán ver el 30 de septiembre. Entonces, en esa etapa, en ese verano, por ejemplo, por los gastos, ¿no? Para yo venir acá, parte se cubrió con un curso de podcasting, una parte muy pequeña fue con algo de donaciones para el billete de avión, y lo demás, que es el doble o triple, pues ha corrido por mi cuenta. Entonces, ese tipo de gastos fue importante y yo no podía ya gastar más para ir a Estados Unidos. Entonces, escoge cuál. y mira, escogí la que a mí me gusta más, que es la J-Pod. Entonces, yo creo que por eso te recomendaría escuchar ese podcast. Yo sé que me estoy extendiendo demasiado, pero no había una ocasión más especial que esto. Tú lo dijiste al inicio de este podcast, que hacerlo aquí y grabar este podcast en unas J-Pod, pues es doblemente especial por muchas cosas. Y bueno, ese tipo de programas te recomendaría a ti. Bueno, y ahora te voy a pedir otra recomendación, muy muy sencillita. ¿A quién te gustaría que tuviéramos aquí en Jarras y Podcast? ¿Quién te gustaría que le pasarle el testigo, que pudiera estar un día con nosotros y que lo oyeras tranquilamente en tu podcatcher? Amigo, me lo pones difícil. Es que me gustaría oír a tantas personas hablar esto. Pero ¿sabes a quién me gustaría? Alguien que sea apasionado, que le guste el podcast. No alguien que sea un gran locutor o que sea un podcast que tenga trillones de descargas. Alguien que lo viva intensamente, que de veras lo apasione. Que grabe por el gusto de grabar y que es de mi país, y lo estoy viendo ahorita aquí, un señor de Oaxaca. Abel el Tecniquito, por ejemplo. Él es alguien que le gusta, que lo vive, que conoce el podcasting en español y que tú aquí en España lo identificaste en un segundo y lo ubicas. Y este señor es, bueno, a mí me gustaría escuchar mucho una entrevista, por ejemplo, de él. Hoy, hace poco, estamos aquí con grandes podcasters y de América te pueden ser nombres importantes y gente que conozco, pero Abel es alguien a quien yo disfruto escuchar y lo tengo, ve, o sea, lo está viendo aquí ser Buccaneer en mi podcatcher y lo disfruto. Entonces, Abel, pues mira, que te inviten acá y háblanos de podcast y podcasting, señor. Bueno, ellos. Pues la verdad es que sí, yo también lo he escuchado. Además, tenemos intereses comunes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a ir cerrando, que son horas de irse a cenar, a disfrutar de la fiesta con toda la gente de aquí de las J-Pod. Pero antes, bueno, ellos, dinos, por si hay algún despistado que no te ubica, dinos cómo te podemos contactar, dónde te podemos localizar. Mandarte jamones, que sé que en el fondo te han gustado. Dinos tus métodos de contacto. Pues mira, actualmente me pueden encontrar en Zaragoza, España. En este momento estoy aquí, muy feliz. El día de mañana en Zaragoza, en Barcelona. Pasado mañana voy a estar en Bogotá. No, busquen Josh Green en Google, ahí encontrarán todo. Plataformas, pues bueno, no diré marcas. Escriben Josh Green en los lugares habituales. Ahí encontrarán todo. Mis correos, mis nicks, mis usuarios de todo, es así. Y pues disfruten el podcasting. Te agradezco muchísimo la invitación. Me la pasé muy bien. Tengo ahorita una sonrisa en mi cara porque a pesar de que estoy cansado, que ha sido un día largo y le faltan horas, pues yo creo que grabar un podcast es, creo que lo estás notando, es algo que yo disfruto mucho. Entonces estoy muy contento y gracias por tenerme en tu programa. Bueno, la verdad es que el placer es mutuo. Y yo, al contrario que a ti, yo sí voy a dar marcas, porque yo no tengo ese caché, esa fama que tienes tú. Y deciros que, bueno, pues que podéis encontrarnos en Twitter, en @HarryPod, podéis encontrarnos en iVoox, en iTunes. Desde hace poquito estamos también en Spreaker, en TuneIn. Y bueno, que si os gusta el programa, podéis dejarnos una reseña en cualquiera de las plataformas, donde quiera que nos escuchéis, pues que ya sabéis que eso siempre nos ayuda a ganar algo de visibilidad, a que nos conozca más gente y a, pues al fin y al cabo, a que haya más gente que disfrute con lo que disfrutamos todos, que es con el podcasting. Y bueno, también recordaros que podéis votarnos en los premios Bitácora y para ello simplemente entrar en la página web y ahí tenéis un icono donde podéis pinchar y ya directamente os lo da todo hecho. No se tarda más de 2 minutos y bueno, pues os lo agradeceremos enormemente. Y pues nada, hasta aquí ha llegado este especial de las J-Pod y espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. You make me wanna be a better me. so I can be better for you. You make me wanna be so high and I become weak. And if you're giving, yeah, everything that you got, don't stop, keep living together. No, no, don't come apart, restart from the beginning and weather. Sad days bring rain, they shine in the corner and better. You believe in me, so I believe in you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become we. Oh, you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become we. Had a thought that I forgot, now it's coming back to me, it's plain to see. The way you are is what I really need, and I won't forget again, you know I'm in it. Make it or break it, a broken heart can damage or shape the deepest scars. What I love the most is who you really are, though I know it must be hard, so hard, so hard on you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. Oh, you. You make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so I and I become weak. To bet on love, sometimes you need to lose. Sometimes you need to lose. To find happiness, you gotta sing the blues. So I can be better.